Señoras y señores, niñas y niños, la Cachilo te cuenta recibe las secuelas. Con nosotros, los alumnos de la escuela Martín J. Thompson. Los chicos visitan la biblioteca. La del hombre lobo, algo así. Sí, la del lobizón, ¿no es lo mismo o no? No. Ah. Parece que no. Ah, ¿y cuál es esa, la del hombre lobo? Dice que en luna llena un hombre lobo sale. Y vos si lo ven, te tenés que quedar con la pierna abierta, porque si no te pasa por abajo y en la tercera luna llena te convertí en hombre lobo y mata a toda tu familia. Oh. Por eso yo a veces salgo con un adulto en la calle, a la calle de noche. Claro, cuando hay luna llena. Sí. ¿Y por qué pensás que puede llegar a salir en luna llena? Porque una amiga mía me contó, que le contó a su amiga que le apareció. Y ella se quedó con las piernas cerradas. Y el hombre lobo se fue nomás, directamente. Bueno, ¿y te gustaría escribir sobre leyendas? ¿Te gusta escribir a vos? Sí. ¿Te gustaría escribir alguna leyenda? Más o menos, porque nunca escribí una leyenda. ¿Tenés miedo que el personaje que vos creas sea verdad? No. Bueno, decime tu nombre y tu apellido. Ludmila Maylén Rodríguez. ¿Y qué nos vas a leer? Un cuento sencillo. ¿Un qué? Un cuento sencillo. Es así. Una historia de amor. Una noche de luna llena, Blancanieves se enamoró del hombre lobo. El hombre lobo no la quería porque era muy fea, pero igual se casaron y fueron muy felices. Las noches de luna llena, él se iba a asustar a la gente. Para no dejarla sola, llevaba a Blancanieves. Mientras él atrapaba a la gente, Blancanieves preparaba el fuego para cocinarlas y comérselas. Fin. ¿Qué nos leíste? Una historia de amor. ¿De quién? Del hombre lobo y Blancanieves. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué te pareció la experiencia esta de hacer un proyecto con la biblioteca? Linda. ¿Te gustaría volver a repetirla? Sí. ¿Y cuál fue el personaje que más te gustó de los que elegiste? La verdad, el hombre lobo. ¿El hombre lobo te gusta y te parece que es malo o bueno? No, bueno. Ah. Igual no era muy bueno en tu cuento. Y bueno, así se trata en un cuento. ¿Es medio de terror o no? Y para mí no. ¿Y vos en qué te basaste? ¿En el cuento de quién? Para hacer esta historia sencilla, este cuento sencillo. No sé. ¿Los personajes del cuento, quiénes son? Blancanieves y los siete enanos. Pero acá no están los siete enanos. Y el hombre lobo. Y, o sea que mezclaste dos cuentos ahí. Y sí. ¿Y por qué elegiste esos personajes? Porque son lindos para mí. O sea, ¿te gustaría conocer alguno de esos personajes? Sí. ¿Y a qué escuela pertenecen ustedes? La Thompson. ¿Y a qué grado van? Tercero A. Todos. Bien. ¿Y vos qué pensás de los personajes de la leyenda? ¿Te parece que son buenos? ¿Son malos? Sí. Un poco buenos y un poco malos. Algunos son salvajes, algunos no. ¿Y ustedes piensan que quiénes los inventan a estos personajes? Yo no sé, la verdad, que me iba a inventar. Nunca inventé yo un personaje. Esta es la primera vez. Ah, mira. ¿Y ya le pusiste nombre? No, todavía no. ¿Y a la luz mala? ¿Eso no sería una leyenda también? ¿La conoces? La verdad que no la conozco. No la conoces. Ah. Bueno, ¿vos conocés la luz mala? Uh-huh. Tampoco. Pregúntala. A ver, ¿vos conocés la luz mala? No te escucho. Sí. Ah, y a ver, contame qué sabes de la luz mala, a ver. nada, es que mi hermana algún día me contó que ella vio la luz, se puso roja y le, y ella hizo así, prendió la luz y ella la apagó. Hace así, después los 4 minutos después, se ve así, se hace la comida y explota la lamparita. Y después le, mi hermana le va a llama a mamá, cambia la lamparita. Y el coso estaba cortado con una tijera, estaba cortado. Y después yo, mi mamá, ¿cómo es? Prendió la luz. Se puso roja y después se puso media verde. Hace así mamá, la apaga y después mi papá como la prende. Y él no sabía nada porque él recién venía a trabajar y explota y ahí después llamó a la policía, mi papá, y digo, mamá, llamé a la policía y ahí después dejamos toda la luz apagada. Y ahí descubrieron que había sido la luz mala. Sí. No, no conocí esa historia. Tampoco la de los pomperitos. ¿La de cuál? De pomperito. No, esa, ¿cómo es? ¿Bomberito, pomperito? Pomperito se llama. ¿Pomperito se llama? Ya que tanto sabe Franco, ¿por qué no le decís? A ver, Franco, contame, a ver, vení. Contame, ¿es la primera vez que venía a la Biblia? Tercera vez. Bien, y contame a ver alguna leyenda que conozcas. Recién me estabas diciendo una. Pues no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te acordás cómo se llamaba? No me acuerdo cómo era. Pero yo te escuché que vos estabas hablando del pomperito. Sí, pero no me lo acuerdo. Porque yo tengo el cuento. Ah, ¿lo tenés el cuento? ¿Tenés cuentos sobre leyendas? ¿Y qué otros más tenés? A ver. Tengo también... Yo me tengo caricaturas. Y... uno de... cosas, yo voto de gente extraña. ¿Y te gusta leer a vos? Sí. Bueno, Franco, entonces cuando te acuerdes la historia del pomperito me la contás, ¿crees? Bueno. Bueno. ¿Ahora qué vas? ¿Qué estás dibujando? ¿Algún personaje? Le voy a dibujar el hombre de ahí. ¿Cómo se llama? El hombre lobo. Ah, el hombre lobo. ¿Y sabés la historia del hombre lobo? Bueno, ¿te gustaría conocerla? Bueno, y habría que buscar en algún libro a ver si tenemos la historia de del hombre lobo. Hay muchos libros acá, a ver. Este, por ejemplo, ¿cómo se llama? Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos indios de las pampas argentinas. Mira, son historias de... sobre las leyendas y los mitos de los indios de la Pampa. A ver, vamos a abrirlo a ver qué encontramos. Señales prodigiosas de un gran toqui. ¿Te gustaría conocer algunas historias de estos indios? ¿De leyendas, no? ¿De cuál te gustaría conocer? Caballos. ¿Cómo se llama este? El zorro víbora, el tú. Dueño del agua. Del agua, dueño del agua. Mira. Bueno, te dejo que sigas buscando más leyendas. ¿Querés? Bueno, chao. Chao. Chao, chicos. Chao. Nos despedimos hasta el próximo encuentro con la Cachilo te cuenta. Chao.